Y bueno, todos los domingos siempre, y lo permite el tiempo, y porque a veces dependemos del tiempo también. Hacemos visiturismo, publicamos en la página ahí de la Peña La Tuerca, y bueno, se acerca gente no solo de Cañuelas, sino de otros lugares, como el barrio Vita, el Palomar, acá de Pegasini, mucha gente nueva, porque Cañuelas tiene buenos caminos rurales. Alrededor de Cañuelas hay muchas cosas de antigüedades, como ayer visitamos la Guardia del Juncal, una reserva natural que está abandonada, lamentablemente, y bueno, queremos volver porque yo ya la conocía, y bueno, la gente cuando ve todo eso abandonado, esas estructuras viejísimas de años, de décadas, se asombra, y yo veo la carita de ellos, del asombro que agarran cuando ven, no una casa común, una tapera, digamos, ¿no? Un rancho que, bueno, eso es parte de la historia que a uno llega, ¿no? Hemos así, allá cierta cantidad de años, cuando somos grandes, nos gusta ver ese tipo de cosas. Bueno, yo he ido con estas 3, 4 veces, fui cuando el intendente los invitó, que se inauguró un museo ahí, muy lindo. Después, lamentablemente, han saqueado todo, está todo abandonado, todo tirado. Y bueno, es lamentable no tener ese predio para disfrutar, llevar contingente, un predio hermoso, mucha sombra, el espacio muy bueno, que se puede armar, disfrutar con poca plata, ¿no? Mantener eso original como está, limpiarlo y llevar contingente, como te digo, es un predio que está a 26 kilómetros de Cañuela, que no es lejos, que te vas en bicicleta. Habiendo un espacio físico natural, yo creo que cualquiera iría a comerse un asadito, o pasar el día, hacer un picnic como han hecho los otros para el Día del Niño. Y la verdad que nadie trabaja, nadie mete mano, ni no, nadie le da vida a eso, porque acá carecemos a veces de un espacio físico para la gente grande, ¿no? Que quiere tranquilidad, que quiere pasar el día, que sí, un buen pedazo de historia, ¿no? Eso es. Ahí tuvieron, según, una contención de los indios, con los colorados. Sí, les costó entrar, yo sabía más o menos cómo estaba armado eso, entonces por intermedio de las ramas, parece un Mato Grosso eso, ahí no pasa nada. Y como sabía más o menos en qué dirección podía dirigirme, y a través de las ramas encontrar la estructura, encontrar el cementerio donde estaba esta gente enterrada. Ahí hay 3 personas enterradas, que uno era, hace 2 meses, Oraldo Ruti era el dueño del predio ese, y bueno, pasó a ser municipal, y bueno, lo fuimos a visitar, y bueno, así todo encontramos, todo natural, como te lo dice la palabra, es una tapera, pero lindo predio. Todo en el piso, libro, máquina de escribir, hay una garza embalsamada, un ñandú grande embalsamado, todo lo que pertenece a una casa de campo, antigüedades, parrilla, una asada. Lo que se te ocurra, viste, hay ahí adentro. Todas las puertas abiertas, barreteadas, es una verdadera tapera. Hay que ver eso para ver lo que es. Lindo rancho, bastante, como 4 o 5 habitaciones, diría habitaciones porque una cocina, un baño, letrina como antes se usaba, pero lindo para darle vida a eso como antigüedad, ¿no? Habría que trabajar un poquito, con poquito se le da vida a eso. Ya te digo, es muy importante la distancia, que no es lejos ni cerca, pero para hacer el campamento, llevar contingente, se le da vida a eso. Eso es muy, muy cerca, para darle en un auto, 26 kilómetros, estás en minutos, estás allá, ¿viste? Aparte de los caminos buenos. La entrada me asombró, porque yo de todas las veces que he ido, nunca estuve el camino como ahora. 10 puntos hasta la tranquera del predio, ¿viste? Me asombró. Hay que trabajar un poquito y eso sería impactante para Cañuelas, ¿no? Para promocionarlo como turístico. 2020 para la Peña, estamos trabajando a full, vamos a tener una reunión casi seguro esta semana. Vamos a programar toda la fecha de Rural Bike, lo competitivo. Tenemos la visita anual. Hay un proyecto de hacer una prueba de rueda fina en el centro. Competencia grosa. Estamos manejando con la Federación Argentina de Ciclismo por todos los equipos, porque no va a ser una carrera ni zonal, ni local, ni como el cadete. Vamos a hacer, para que tengan en cuenta, la Vuelta a San Juan en Cañuela. Una vez al año vamos a trabajar para allá, y ya lo estamos poniendo en contacto con esta gente para ver en qué fecha del año, porque no es cualquier fecha, se encuentran los equipos acá, con el compromiso de traer ese nivel de gente que dan el espectáculo, ¿no? Un circo grande de lo que es el ciclismo de rueda fina en Cañuelas. Así que la peña está full y bueno, con ganas, que es lo principal, tener ganas de trabajar, que el 2020 tengamos el deporte a pleno. Y también estamos manejándolo hoy, casualmente me llamaron con el tema de las Olimpiadas, la Cuenca del Salado, que ya estamos convocando gente, la que va ahí a participar, que haya una preparación, no como todos los años que habíamos medio con la guardia baja y bueno. Pero este año la persona que va a participar, que ya hay muchos chicos se han acercado para y están anotados para se comprometieron a participar, así que va a haber una preparación y vamos a dejar lo mejor de Cañuelas en la pista de Lobos.